Era un día nublado. Yo me había ido a casa de mi tía con la intención de bañarme, pero hacía tanto viento que incluso refrescaba. Así que me quedé mirando por la terraza, ya que había unas vistas del mar impresionantes. Al cabo de unos minutos empezó a chispear. Caían unas gotas finas como alfileres y veloces como la luz. El mar cada vez estaba más revuelto y se veían las gotitas caer en el mismo como si la pantalla de un vídeo se estuviese rayando. Al fondo se podía observar una cortina de agua gris que iba más allá de la punta de Manresa, pero escondía totalmente las costas de Formentor, así que parecía que estábamos en mar abierto. Poco a poco la gran cortina de agua se iba acercando hasta que empezaron a caer unas gotas tan grandes que incluso daría el impacto de la misma en un cuerpo humano. El ambiente era gris y nos tuvimos que meter todos dentro de un amplio salón que había en casa de mi tía. El temporal no duró mucho, ya que los 10 minutos paró de llover para volver a chispear, y mi madre y yo aprovechamos para irnos a nuestra casa subiendo una empinada pero corta rampa que llevaba a la salida de la casa de mis primos.